Bueno, compañeros, muchas gracias. Compañeras, hoy sabíamos que iba a ser un día difícil porque las compañeras, nuestras compañeras, están viajando al Encuentro Nacional de Mujeres y es algo que a todos nos pone, nos llena de orgullo, porque nos acompañan un montón de compañeras que nos ayudan a la liberación, a conquistar más derechos, a hacer la revolución en la Argentina y Latinoamérica. Y esa revolución, sin dudas, la vamos a hacer llevando adelante instancias de justicia, presionando a todos los poderes, al poder judicial, al poder mediático, al poder económico, al poder político, y sobreponerle nuestro poder, el poder popular. Por eso, compañeros, me siento orgulloso de estar entre todos ustedes rodeados por esta fuerza. Así que, grandes abrazos para Alberto, para Leo, para, bueno, ni hablar la negra, que el otro día me salvó la vida. Así que, compañeros y compañeras, con todo el corazón, muchísimas gracias por este acompañamiento y no vamos a parar, vamos a seguir hacia adelante hasta que Duarte y todo esto vayan en cana de una vez por todas. Así que muchas gracias, compañeros.